Y bueno, pues podríamos empezar con el hecho de que uno de los integrantes, de los principales integrantes, como es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en días pasados, el pasado 2 de mayo, fue agredido en la comunidad de La Realidad, en el municipio de La Realidad, allá en el estado de Chiapas, por parte de grupos paramilitares identificados como parte de una organización llamada CIOAC Histórica y miembros también de partidos políticos como el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México. Y bueno, pues en esta agresión fue asesinado un compañero, pues miembro de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una persona que responde al nombre de Javier Luis Solís, y quien fue asesinado con arma de fuego de manera sumamente artera en un intento de diálogo por parte de las autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno de los zapatistas, que estaban intentando llegar a un diálogo con parte de los ciauquistas que querían pues agredir y que estaban constantemente amenazando a la comunidad. Y al último, pues ellos, los de la CIOAC, rompieron este intento de diálogo y pues dieron a la agresión con el saldo de un compañero asesinado y cientos de compañeros también, bueno, más de un centenar de compañeros, bases de apoyo, pues también lesionados. Esto pasó el pasado 2 de mayo y bueno, pues esto sería una de las situaciones quizás más urgentes que está enfrentando el Congreso Nacional Indígena, este esfuerzo de construcción de un espacio de reflexión por parte del movimiento indígena en México, el movimiento que se ha identificado también con la propuesta zapatista y que, bueno, como decíamos, en los próximos días están convocando a distintas actividades acá en México. Y bueno, pues de hecho la segunda noticia después de esta situación tan lamentable, que los invitamos a todos a consultar la página de enlacezapatista.stln.org.mx, donde podrán encontrar toda la información detallada de lo que está pasando allá en las comunidades autónomas de Chiapas y estas agresiones paramilitares que está orquestando el Estado mexicano y chiapaneco. Y bueno, siguiendo en el mismo contexto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sacó hace también unas semanas un comunicado dirigido a la Sexta en México y el Mundo y signado por el subcomandante insurgente Moisés. En él nos dice: compañeras, compañeros y compañeroas de la Sexta, reciban nuestros saludos de parte de todas y todos los zapatistas del STLN. Les queremos dar a conocer lo que haremos próximamente. 1. Los pueblos originarios. La semana del 26 al 30 de mayo del 2014, en uno de nuestros caracoles tendremos una primera compartición con hermanos y hermanas de diversos pueblos originarios y organizaciones indígenas. En esta compartimentación intercambiaremos nuestros pensamientos e historias de lucha y resistencias como indígenas que somos. Para esta primera compartición estamos invitando a algunas organizaciones y pueblos originarios de México que son Comiaí, Raramuri, Nayeri, Huisharika, Odam, Nahua, Soque, Coca, Purépecha, Ñañú, Mazagua, Amuzgo, Ñusabí, Mepa, Ñujú, Totonaco, Popoluca, Viniza, Chinanteco, Mazateco, Icot, Chatino, Afromestizo, Triqui, Maya, Peninsular, Tzotzil, Tzeltzal, Chol, Soque y Migrantes. Más adelante invitaremos otros pueblos originarios de México y del mundo. Esta compartición es cerrada y es solo para los pueblos originarios invitados en esta primera vuelta. No se permitirá la entrada a quienes no hayan sido invitados. 2. El día sábado 31 de mayo del 2014 en el Caracol de Oventic daremos a conocer junto con nuestros hermanos y hermanas de algunos pueblos originarios nuestras conclusiones y una declaración para lo que sigue en la lucha de resistencia contra el despojo que padecemos y de nuestros derechos y cultura indígenas. Este acto es abierto y están todos invitados y pueden asistir quien quiera y pueda, y se llevará a cabo aproximadamente a las 1400 horas. 3. El día domingo 1 de junio del 2014, también en el Caracol de Oventic, haremos un sencillo homenaje a nuestro compañero ya fallecido, don Luis Villoro Toranzo, Este acto es abierto y están todos invitados y pueden asistir quien quiera y pueda. Este evento será aproximadamente a las 1400 horas y participarán comandantes y comandantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del STLN, el escritor Juan Villoro y el subcomandante insurgente Moisés. 4 del lunes 2 de julio del 2014 y hasta el día domingo 8 de junio de este año se realizará en el Caracol de Oventic y en las instalaciones de SIDESI de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un seminario, o sea, unas pláticas con el tema de ética frente al despojo. También en honor a nuestro compañero don Luis Villoro Toranzo, este seminario es abierto, están todos invitados y pueden asistir quien quiera y pueda. El seminario dará inicio con una primera sesión en el Caracol de Oventic el día 2 de junio del 2014, en horas por confirmar con la participación del STLN. El seminario continuará a partir del día 3 de junio del 2014 en SIDESI Unitierra, Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Este seminario está organizado por el STLN, el SIDESI Unitierra Chiapas y colectivos de alumnos de la Escuela Zapatista en México y el Mundo, y participarán entre otros los siguientes artistas e intelectuales, y bueno, ponen una larga lista: Carlos González, John Berger, Raúl Sivecki, entre muchos otros personajes. Y dice 5, en el marco de este seminario, el STLN dará a conocer una propuesta de iniciativas para toda la Sexta Nacional Internacional. Y 6, en los próximos días iremos dando a conocer más detalles de esto que les comunicamos. Y terminan su carta diciendo algo que también ha generado cierta expectativa. Dice así: también les comento que si su salud lo permite, contaremos con la presencia y tal vez la participación del compañero subcomandante insurgente Marcos en algunos de los eventos que son abiertos. Así que bueno, pues ahí está esta invitación para esta jornada que va a ser allá en el sureste mexicano y al cual nos están convocando los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y también la convocatoria al Congreso Nacional Indígena, que bueno, pues como habíamos comentado, el primer bloque de este programa es dedicado un poco a pues al trabajo que está haciendo este espacio de reflexión, como se le ha llamado por algunos, a el Congreso Nacional Indígena, que también pues ha tenido recientes actividades. Una de ellas fue el encuentro del Congreso Nacional Indígena o su reunión regional en el Istmo de Tehuantepec, donde también reunió a decenas de pueblos indígenas de esa también pues muy diversa zona del estado de Oaxaca. Y bueno, pues ahí sacaron también su pronunciamiento en la comunidad Viniza Guixí de Álvaro Obregón, Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, y bueno, pues donde también se pronunciaron en contra del despojo y pues toda esta marginación a la que se han visto sometidos los pueblos indígenas. Y bueno, pues sin duda muchas de las comunidades, incluyendo este municipio de Álvaro Obregón, pues son adherentes a la iniciativa de la Sexta Declaración Zapatista y también han sido en los últimos años pues un espacio de resistencia muy fuerte al embate socioambiental que se está dando en esa zona, con el caso de los eólicos, con el caso de las mineras, las represas, una gran movilización por parte de los pueblos ante también una gran ofensiva que están impulsando las grandes transnacionales y este gobierno procapitalista allá en la zona de Oaxaca. Y bueno, ya para cerrar este bloque, vamos a comentar un último pronunciamiento que hizo el Congreso Nacional Indígena, ya que también tuvo reuniones, como lo comunicamos aquí en Hijos de la Tierra, en el centro del país, en la Ciudad de México. De hecho, en Milpalta se llevó a cabo la reunión de la zona centro. Hubo también una reunión en Jalisco, de la zona de Occidente, que también dimos nota aquí en el programa. Y bueno, pues también ha salido un pronunciamiento por parte de todo el Congreso Nacional Indígena, quienes nos dicen lo siguiente: a los hermanos y hermanas de los pueblos de México y del mundo, a los pueblos, naciones, tribus y barrios que integran el Congreso Nacional Indígena, a las y los compañeros de la Sexta Internacional y a los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Y bueno, pues empiezan exigiendo la libertad inmediata de los presos políticos, Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís, quienes se encuentran detenidos en las cárceles del Estado de Puebla del país México. También exigen la libertad inmediata de los presos políticos detenidos en las cárceles del Estado de Morelos, Jazmín Velázquez Ramírez, Victorina Ramírez, Juvenal Solís Barrera, Aarón Aguilar Linares, Adán Rosales y Petra Aragón. Y bueno, pues empieza el comunicado, vamos a resumirlo por el hecho de que está bastante, bastante larguito, y vamos a ir nada más con la parte última, que dice: pronunciamiento, nos manifestamos nuestro total apoyo a los pueblos, autoridades comunales y ejidales que en el cumplimiento de su deber se oponen al despojo de sus tierras y luchan contra la construcción de obras que atentan en su derecho a vivir en paz, como es el proyecto integral Morelos, y que afecta principalmente a los pueblos y comunidades que están en los alrededores de la zona de riesgo del volcán Popocatépetl y los pueblos que están en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Segundo, exigimos la libertad inmediata de Nedina Rosas Vélez, quien con sus 60 años de edad es la comisaría de Ejidal de San Felipe, zona Cayucan, municipio de Atlixco, en el estado de Puebla, y se encuentra presa en el Cerezo de Atlixco, acusado de robo agravado y oposición a que se ejecute una obra pública, según consta en su proceso. Es pertinente mencionar que en la Asamblea Ejidal, el 11 de agosto, la comunidad acordó no permitir la construcción del gasoducto porque pone en peligro sus vidas. La empresa Bonatí SPA invadió las tierras ejidales intentando realizar las obras para la construcción del gasoducto en contra de la voluntad de los habitantes. Tercero, exigimos la libertad inmediata de Abraham Cordero Calderón, que es representante del Frente de Campesinos y Pequeños Propietarios de Texmelucan y la Sierra Nevada en el estado de Puebla, quien se ha opuesto a la construcción del megaproyecto carretero conocido como Arco Poniente y que fue detenido ilegalmente por policías vestidos de civil y no se le presentó orden de aprehensión. Exigimos la libertad inmediata de Juan Carlos Flores Solís, quien es representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, quien además es asesor de varios pueblos que se oponen a la realización de las obras que están mencionados en este dicho proyecto. Detenido injusta e ilegalmente, se le acusa de motín, extorsión, despojo y ataque a la infraestructura hidráulica. Y quinto, denunciamos el allanamiento de morada, amenazas e intento de aprehensión ilegal y arbitraria en contra de Abelino Velázquez Tapia, representante comunal de San Juan Amecac, municipio de Atzihuican, estado de Puebla, quien en cumplimiento de lo que su comunidad le ordenó, se ha negado a dar su consentimiento para dar paso a la construcción del gasoducto. La misma empresa Bonatí SPA invadió la tierra comunal para realizar trabajos de construcción del gasoducto en contra de la voluntad de los legítimos propietarios de la tierra. Sexto, nos manifestamos en contra de la intimidación y la agresión a los pueblos y comunidades que solo luchan por la vida, la paz y la justicia. Y bueno, pues denuncian la amenaza de muerte que recibió Aarón Aguilar Linares del pueblo de Amilcingo, municipio de Temuac, en el estado de Morelos. Y pues así varias de las agresiones que han tenido a lo largo ya de más de 2 meses, que se ha puesto sumamente tensa la situación en esta zona, también centro del país. Y terminan diciendo: recordamos a los pueblos originarios, naciones, tribus y barrios que están siendo invitados por el EZLN para asistir a una primera compartición con hermanas y hermanos de diversos pueblos originarios y organizaciones indígenas que se realizará la semana del 26 al 30 de mayo en uno de los caracoles en Chiapas. Y bueno, pues ahí está este comunicado signado el 16 de abril del 2014 por parte del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues también nada más actualizando la nota de lo que está pasando allá en Morelos, hace unas horas de que se hace ya este programa, bueno, pues todavía se tenía esta situación de la prisión política de estos compañeros en estos estados, y se denuncian también las amenazas que hay a Zinedina Rosas, quien le han llegado amenazas a su teléfono diciéndole que pues le puede pasar algo adentro de la cárcel si sigue resistiendo. Y en el caso, por ejemplo, de otro compañero, de Juan Carlos Flores y de Abraham Cordero, pues se les ha planteado que si firman a favor del gasoducto se les daría su libertad del Cerezo de Atlixco. Una situación bastante indignante la que proponen estos gobernantes y los dueños de las llaves de las cárceles. Así que, bueno, pues esperamos que sea de su interés esta información y vamos a estar atentos a lo que esté pasando en torno al Congreso Nacional Indígena y la resistencia de los pueblos originarios, ya que, bueno, pues en estos pueblos originarios, esencial y básicamente campesinos, pues se encuentra mucho de la defensa de la tierra. Aquí hemos insistido y lo han hecho también varios de los analistas que hemos podido entrevistar, pues esta defensa del sistema Milpa, la defensa de las comunidades

tuvieron mis padres. Cuidadito, aguanta, ¿quién te lo pidió? Veo gente feliz, gente que te acompaña. Qué raro, no conozco a ninguno, ninguno se parece a mí. Tengo ya el presentimiento. ¿Qué es este juego? Yo no estoy de jugado. Estoy de ficha, estoy de peón. Tengo ya el presentimiento. Que todo está arreglado, que la ley está de tu lado. Y que Diosito me voy a ti más pobre de lo que vine aquí. Funciona porque no somos iguales. Mi calle no tiene agua, la tuya tiene regi guachimán. Yo no he decidido el camino que se ha seguido y estoy seguro, amigo, que a ti no te han preguntado. Tengo ya el presentimiento que en este juego yo no estoy de jugado. Estoy de ficha. Yo soy Katy Mariel y coordino el programa Sistemas Alimentarios Sustentables de GEA, el Grupo de Estudios Ambientales, Asociación Civil Mexicana, que fundamos en 1977. ¿Nos puedes contar un poco sobre la historia de GEA? Pues un poquito, sí, cómo no. Bueno, en realidad la historia empieza desde antes, ¿no? Como siempre son esos procesos, ¿no? Cuando decides ya formalizar una constitución de asociación civil es porque ya hay un camino recorrido, ¿no? Entonces, pues un grupo de jóvenes de múltiples disciplinas, ¿no? Antropólogos, agrónomos, biólogos, politólogos, diversos. Mexicanos, salvo yo que llegaba de Francia. Yo llegué a México en 1975 y me incorporé en lo que ya tenía una trayectoria. Algunos de ellos habían trabajado en una organización que se llamaba Trasocoin, Trabajo y Solidaridad con Comunidades Indígenas, y en específico habían estado trabajando en la Mazateca durante varios años, a principios de los años 70, ¿no? Cuando yo me incorporo, pues era una etapa del rancho, de vivir de la tierra, ¿no? Había como ese ánimo en el grupo de pues trabajar y ver lo que se siente, ¿no? Algunos teníamos experiencia, pues yo me crié en un pueblito y tenía experiencia pues de infancia, ¿no? O sea, de contacto, de sensibilidad. Otros eran más urbanos, pero pues todos le entrábamos al trabajo, ahora sí que de sol a sol, ¿no? Una vida ruda en un rancho en la parte alta de Veracruz, por cerca de Perote, por ahí. Entonces cultivamos el trigo, la papa, también el maíz, el frijol, teníamos animalitos, etc., ¿no? A partir de esa experiencia, pues algunos incluso regresamos a procesos formativos, ¿no? Porque decíamos, bueno, ¿de qué se va a tratar, ¿no? O sea, si es solo subsistir, pues podemos seguir así, porque era nada más subsistir, ¿no? Pero pues a lo mejor tenemos algo más que hacer, que aportar, ¿no? Como personas con, de algún modo, acceso a la educación, a, pues de algún modo, unos más, otros menos, pero con ciertos privilegios en relación al, a la gran mayoría de la población, ¿no? Y con ese interés de vivir en el campo con los campesinos, pues decíamos, tenemos que aprender más para realmente poder ayudar, ¿no? Varios estuvimos formándonos con el maestro Efraín Hernández Xolocotzi, ahí en Chapingo, unos más, otros menos, ¿no? Fue muy importante él, porque pues él estaba en esa visión justamente de haber regresado a México en plena Revolución Verde y decir, bueno, México pues es otra cosa, ¿no? Y tiene muchísimo conocimiento, es la, hay que hacer investigación de huarache, decía él, ¿no? Fue todo ese, esa visión, ese enfoque de que los conocimientos tradicionales forman una verdadera ciencia campesina, ¿no? Y que en realidad, más que aportar, teníamos que aprender de ellos, ¿no? Y nosotros estábamos en el enfoque también de la educación popular, ¿no? De las enseñanzas de Paulo Freire, ¿no? De que todos aprendemos de todos, el diálogo de saberes, romper las visiones de, por un lado, el extensionismo, ¿no? De que el ingeniero agrónomo llega, o forestal, llega y le dice a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Porque él tiene la solución, ¿no? Eso era la visión dominante, para eso formaban al, a los estudiantes, ¿no? Y así llegaban a las comunidades, ¿no? Entonces nosotros desde ahí decíamos, pues no, no es así, ¿no? Y justamente con el maestro Solo, pues aprendimos todo eso y en una forma no solamente utópica, sino muy, con mucho método, ¿no? Porque él era pues un ingeniero y era muy exigente en la cuestión de la calidad de la investigación, del trabajo, ¿no? Muy, muy exigente, muy, muy formativo, ¿no? Para varios de nosotros que tuvimos esa, esa oportunidad, digamos. Entonces, pues todo eso iba como apoyando nuestra propia visión, ¿no? De romper, por un lado, eso del extensionismo, por otro lado, la misma visión del sistema educativo piramidal, ¿no? En fin, o sea, estábamos en ese, pues los años 70, aquí había pasado el 68, en Francia también, yo era jovencita, pero me nutrí también de toda esa, yo le diría como años de cambios de paradigmas, ¿no? De cuestionar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que no nos gustaban, que tenían que ver con el autoritarismo, con eso, ¿no? Entonces, pues así nos crecimos como asociación. Ya después de un rato decidimos en el 77 pues constituirnos formalmente. ¿Y cuántas personas colaboraron en ese inicio en GEA? Éramos como una docena, quizás. No, no lo digo así de... No me voy a poner a hacer el recuento, pero aproximadamente, digamos que incluso fue muy interesante porque pues algunos se habían alejado, se habían ido a otras regiones, estábamos como dispersos en varios estados de la República, como amigos que habían compartido momentos importantes, interesantes, apasionantes, pero que de repente cada quien estaba en su propio caminar, ¿no? Y el hecho de decidir concretar un proyecto como la constitución de una organización permitió a toda esa gente volverse a acercar, ¿sí? Digamos, pasar de lo que en un momento dado incluso era una vida muy colectiva, ¿no? De algunos que participamos en esos periodos, ¿no? Por ejemplo, del rancho, o sea, era un ensayo también de vida común, ¿no? Con trabajo común, economía común, etc. Entonces, ya GEA pues es una constitución formal, una asociación civil que permitía otro nivel de relación, ¿no? Cada quien, incluso al principio no teníamos este lugar, ¿no? Este fue a partir del 79, ¿no? Entonces estábamos unos en la Sierra Norte de Puebla, otros en Oaxaca, otros en Michoacán, ¿no? Pero cada mes nos reuníamos, asamblea, de hecho hasta la fecha, ¿no? Asamblea mensual, ¿no? Que permitía poner en común los proyectos, discutirlos, avalarlos por asamblea, ¿no? O sea, no estar tan dispersos, ¿no? Y también pensar a ver cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Ahora sí, como la vida nos daba a entender, ¿no? En esa época no había casi organizaciones de ese tipo, eran muy poquitas, ¿no? Me acuerdo una que era el Instituto Maya, que también se constituye en el 77, éramos amigos, de hecho, ¿no? Entonces, en esa época no había, por ejemplo, que se enfocaran a la cuestión ecológica. Nadie hablaba de ecología, salvo un muy pequeño sector de la academia, con Víctor Manuel Toledo, por ejemplo, ¿no? Pero muy pequeñito, ¿no? Había algunas organizaciones que acompañaban campesinos, pero para cuestiones campesinas sin el enfoque ambiental. Yo creo que también fuimos especie de pioneros en ese sentido, ¿no? Porque nuestro enfoque sí era rural, campesino, indígena, pero ambiental, ¿sí? O sea, el cuidado de la ecología, la naturaleza, la madre tierra, con la gente y para la gente, ¿no? Un enfoque socioambiental desde el inicio, con esa claridad, pues desde siempre, ¿no? Entonces, ya en el 80, en los 80 se empezó a ver más organizaciones, ¿no? A medida que se iba retirando el Estado de sus antiguas funciones, ¿no? Que eso se analiza en ese libro de la contaminación transgénica del maíz en México, cómo se fue retirando el Estado de sus antiguas funciones sociales, ¿no? En esa misma medida empezaban a emerger lo que luego la ONU dijo, pues, ¿cómo les ponemos a esos? Pues son las ONG, ¿no? Porque antes la ONU pues trataba con puros estados y de repente en los países, sobre todo los países del sur, pues empezaba a haber una multitud de nuevos actores sociales, civiles, que no había antes. ¿Cómo les ponemos? Ah, pues los no gubernamentales, ¿no? Nosotros siempre tuvimos un distanciamiento con relación a ese apelativo, ¿no? Aunque pues a veces te registras, pues le tienes que poner como ONG porque no hay de otra, ¿no? Pero no nos presentamos así, ¿no? Porque no te presentas como algo que no eres, organización no gubernamental, ¿no? Te presentas como lo que eres, Asociación Civil Mexicana, ¿no? ¿Y nos podrías hablar sobre estas experiencias que han marcado su trayectoria? A lo mejor la Sierra Norte de Puebla, lo que nos comentabas hace rato, Oaxaca. Sí. Bueno, nosotros iniciamos desde antes, como les decía, con el maíz, ¿no? Bueno, el maíz ha sido un eje, ahora sí que de toda la vida, ¿no? Pero ahí en las Chinampas tuvimos una experiencia de unos años ahí con los chinamperos, y luego a partir del 78 unos nos fuimos a la Sierra Norte de Puebla a emprender una experiencia bastante pionera en lo que era el manejo forestal, ¿no? donde ahí se trataba de ayudar a que los legítimos poseedores de los bosques, los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, lo tuvieran en sus manos, ¿no? Porque hasta entonces había sido la veda y entonces no podían aprovechar sus recursos, ¿no? Entonces fueron años, casi 5 años, de trabajo muy interesante, con muchos resultados, con las asambleas ejidales, comunales, con los pequeños propietarios, de ir viendo todo eso del cultivo del bosque, ¿no? Y cómo hacer para que sí sea aprovechado sin acabarse, ¿no? Hoy en día lo llamamos silvicultura comunitaria. Y pues fue una experiencia muy, muy rica, muy llena de enseñanzas, ¿no? Yo creo que para todos los que participamos en ella. De ahí hubo muchos intercambios con comunidades forestales de Oaxaca, entonces tocó acompañar procesos muy interesantes en Oaxaca, ¿no? Cuando las comunidades se rebelaron contra las empresas, las papeleras, las concesionarias, etcétera, ¿no? Y ahí se dio un auge, se podría decir, de lo que es la silvicultura comunitaria, ¿no? Entonces toda esa parte forestal, pues sí, muy importante. También, pues nuevamente el maíz, ¿no? Con la experiencia ahí en la Sierra Zapoteca, en la Sierra Juárez, ahí en la región de Yalalá, con unos compañeros de GEA que estuvieron ahí varios años viendo pues toda la cuestión del maíz, ¿no? Y sus problemas de cómo se conserva, cómo se cultiva, cómo se conserva, las plagas que atacan, etcétera, ¿no? También hubo un equipo en los Chimalapas, ahí más también en la cuestión forestal. También hubo trabajos con otro equipo en Michoacán, ahí con las estufas Lorena, también en los 80, ¿no? También en esos años, pues GEA fue de las organizaciones que impulsó todo lo que en esa época era un poco innovador, lo de la educación ambiental, ¿no? Precisamente. Entonces, desde ecotecnias, muchos aportes ahí en el tema de educación ambiental, que después ya se fue institucionalizando mucho muchas instituciones y organizaciones, ¿no? Hoy en día, bueno, hablar de educación ambiental es como muy normal, ¿no? En esa época era así como una innovación. Uh-huh. Otra cosa que se trabajó muchísimo en los 90s es la cuestión de las metodologías participativas, ¿no? Que también en esos años era algo novedoso también, ¿no? Hoy en día, bueno, ya ha avanzado mucho todo eso. De hecho, en GEA hay un programa que se llama Gestión Participativa hacia la Sustentabilidad, ¿no? Que nació en esos años 90 y a la fecha existe. También, bueno, participamos en la cumbre de Río 92, ¿no? Que fue todo un fenómeno a nivel planetario, en las cumbres paralelas de organizaciones civiles, etc. A partir de los 90 ya fue un boom de organizaciones ambientalistas, ¿no? Afortunadamente ya el tema se volvió, pues desafortunadamente, a medida que ha ido aumentando la devastación ambiental también, ¿no? Pero bueno, hoy en día somos muchos, muchos, muchos los que nos preocupamos y trabajamos, ¿no? para tener propuestas, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes de GEA ha sido sí ser muy críticos, pero siempre proponer alternativas, ¿no? Incluso acompañando, por ejemplo, los pueblos del Alto Balsas contra un proyecto de presa, una gran presa que querían hacer, pues ahí se acompañó y había propuestas alternativas, ¿no? O sea, decir, no queremos eso que quieren imponer y además tenemos esas alternativas que ofrecer, ¿no? Así es como más contundente, ¿no? Y igual hoy en día en la lucha contra los transgénicos, ¿no? No los queremos y además todo lo que hacemos allá en las montañas de Guerrero, desde hace 20 años que estamos allá, primero como programa de manejo campesino de recursos naturales, que también se crea en 94, y luego junto con el programa de sistemas alimentarios sustentables, que lo creamos en el 2000, ¿no? Y ahí hemos ido caminando juntos en esas comunidades de las montañas de Guerrero, también con el programa GEA Video, que desde los 90s también se dedica a hacer videos. Ya estábamos viendo, son más de 100 títulos ya realizados, ¿no? Mucho más de 100. De hecho, acabamos de sacar un paquete que se llama Morral Campesino Audiovisual, que tiene 65 programitas, ¿no? Testimoniales de cómo la gente está viviendo esas experiencias, ¿no? Todo eso nos permite pues seguir acompañando las comunidades, apoyando lo que es la agricultura indígena, campesina, demostrando que se puede restaurar suelos, parcelas que ya no producían nada, que ya otra vez están produciendo, parcelas que producían menos de una tonelada por hectárea, que están en 3.5 en agricultura de temporal, en zona de mucha pendiente, ¿no? Entonces, pues logros muy, muy buenos, ¿no? Y la gente se va, por un lado, adaptando prácticas agroecológicas o sustentables, como queramos llamarles, pero también acompañamos todo el rescate de las memorias, las historias propias de la gente, ¿no? Que creo que es lo que a la fecha seguimos reivindicando como ciencia campesina, lo que nos enseñó el maestro Solo hace casi 40 años, pues sigue muy vivo y muy pertinente hoy en día, ¿no? Ahí está un tesoro impresionante de riqueza biológica, cultural, de saberes, de unos manejos de la naturaleza, de los ecosistemas, impresionante, ¿no? Todo lo que la gente sabe leer del viento, de los pájaros, de las hormigas, de señales que manda la naturaleza, ¿no? Entonces, todo eso, pues es urgente el rescate, ¿no? Y el rescate desde la propia gente, ¿no? Como todo ese trabajo con ese diálogo de saberes que les decía, esa comunicación horizontal, ¿no? Nadie es más que el otro, ¿no? Todos somos, todos estamos, todos somos. Y aquí andamos, ¿no? Y lo que tú sabes vale igual que lo que yo sé. Yo incluso pienso sinceramente que vale más lo que ellos saben que lo que yo sé, ¿no? O sea, pienso yo, a lo mejor ellos pueden decir que y sí, también lo dicen, ¿no? Que sí han, pues están contentos con lo que van aprendiendo, pero sinceramente ahí hay un trabajo de que tiene que ver con la autoestima, trabajar la revaloración de lo propio, ¿no? Hay que considerar comunidades muy golpeadas, marginadas, que han sufrido décadas y siglos finalmente de desprecio, de humillación, ¿no? De que lo tuyo no vale, tú eres menos, ¿no? Y quizás más en los que han perdido el idioma, porque justamente porque lo han perdido, ¿no? Entonces son quizás mestizos, quizás indígenas, pero que ya no tienen su idioma, ¿no? Que a lo mejor donde los pueblos originarios están en un camino de mucha revaloración de lo propio, ya están más allá de esas cuestiones, pero hay muchas regiones en México donde la gente está todavía oprimida, ¿no? Todavía no termina de resurgir de tanta infamia, ¿no? Entonces, es complicado para uno mismo, ¿no? No reproducir actitudes que permitan que el otro te vea como algo más que ellos mismos, ¿no? Es tener una atención permanente, incluso en las metodologías de trabajo, ¿no? O sea, si vas a llegar a tirar un rollo o vas a llegar a propiciar que haya un verdadero diálogo, ¿no? Por ejemplo. Y cómo se hace eso, y cómo lo vas propiciando. Entonces ahí hay muchísimos logros, resultados así maravillosos. Creo que nos has dado algunas pistas, ¿no? Respecto a lo que debemos de reflexionar, pensar y sobre todo actuar. Pero la gente que estamos en la ciudad, ¿cómo podemos sumarnos en nuestras acciones diarias a comprender todo esto? ¿Cómo podemos acercarnos y qué podemos hacer en lo concreto como para apoyar este tipo de uh-huh. no solamente proyectos, este tipo de formas ancestrales, ¿no? Uh-huh. Respetarlas, no sé. Uh-huh. Es una pregunta tototota. Pero es muy interesante, fíjate. Número uno, porque el 70% de la población ya es urbana, ¿no? Entonces tenemos que atender ya no solo qué pasa en las comunidades y lo que hemos platicado en la campaña Sin Maíz No Hay País, ¿no? Y seguramente en muchos otros espacios se platica también, ¿no? Cómo romper la división entre el campo y la ciudad, ¿no? Cómo reacercarnos, cómo revalorar el papel que juega el campo, incluso para la ciudad, incluso aquí en la Gran Tenochtitlán, ¿no? Es considerando que la mitad de la superficie aún es rural, ¿no? Entonces ahí hay todavía está muy presionado por la urbanización, por supuesto, es muy difícil, pero hay una gran cantidad de pequeños productores, ¿no? Entonces es una gran tarea y yo creo que cada quien desde donde está tiene algo que hacer, ¿no? Desde lo muy personal, a ver qué pienso, qué como, qué compro, dónde lo compro. Todo eso, desde lo muy personal, lo familiar, platicar en las familias o en los colectivos de jóvenes, con los estudiantes, en los barrios. O sea, yo creo que si vemos la gran ciudad, pues caemos en la anomia, ¿no? O sea, ya no hay... Pero vean, pues aquí Santa Úrsula es un pueblo, todavía hay la fiesta del pueblo, en fin... Y la gran ciudad se ha tragado muchos pueblitos, barrios, donde todavía hay oportunidad de hacer cosas, ¿no? Y yo creo que pues ya es hora, porque ninguna solución nos va a venir de arriba, ¿eh? Para mí tal vez tiene lo que estamos conversando sobre el tema de la dignidad, ¿no? Es decir, cuando valoramos las situaciones que están alrededor de nosotros y nos apropiamos de los temas y nos cuestionamos qué es lo que comemos, qué es lo que hacemos, cómo es nuestra forma de relacionarnos con las demás personas, es a partir de ahí que se retoma el tema de la dignidad. Es decir, toda esta opresión, toda esta situación que estamos padeciendo actualmente probablemente viene de un desconocimiento propio, ¿no? Uh-huh. De una situación de no saber vernos, ¿no? De no uh-huh. saber... entendernos, de no podernos comunicar. Y en ese tema de la comunicación, a mí me gustaría preguntar sobre Engea, toda esta investigación en campo y, bueno, con todos los conocimientos que pienso que son resultado de esa comprensión, de esa mutualidad, ¿no? Uh-huh. entre estos acercamientos, ¿cómo es que ustedes han difundido estos uh-huh. conocimientos? Veo que tienen publicaciones impresas y también uh-huh. nos contabas ya sobre Gea Video. Uh-huh. ¿De qué manera lo han hecho uh-huh. en esta historia? Pues mira, de muchas maneras. De hecho, retomando la experiencia forestal en la Sierra Norte de Puebla, que es la época pre-video, tomábamos muchas fotos en diapositivas y montábamos diaporamas. Y regresamos a todas las comunidades para pasar esos diaporamas, ¿no? Era como siempre esa idea de la devolución, ¿no? Ya después empezamos con el video, ¿no? En el 92, y lo mismo, la mayoría de los videos, un gran propósito es devolverle a las propias comunidades sus testimonios, ¿no? Y eso ha sido formidable porque pues la gente al verse en la pantalla, desde ahí algo sucede en su interior. ¿Por qué? Porque se vuelven los actores principales, se ven, se escuchan, se sienten escuchados y valorados, ¿no? Y además, bueno, ahí se comparten muchas cosas, ¿no? Es una gran cantidad de producción, ¿no? Y el video ha sido una clave importantísima porque pues no mucho se lee en el campo, ¿no? No mucho se lee. Entonces, en cambio, sí, se ve con pasión incluso todos esos videos, ¿no? Incluso es curioso, fíjense ustedes que son jóvenes, ¿no? Y en la ciudad todo va así, ¿no? Ahora los videos tienen que ser de 10 minutos, si no ya nadie los ve y qué sé yo. En el campo nunca hemos tenido eso. Hemos hecho evaluaciones en escuelas, en asambleas, con las gentes de diferentes edades, para saber qué opinan de nuestros videos. Si son largos, demasiado aburridos, cómo oyen la música que se usa, en fin, toda una serie de criterios, ¿no? Y el tiempo jamás aparece como una limitante. ¿Por qué? Porque hay una sed de saber, de tener información, información que no llega, ¿no? Información que no se comparte, ¿no? Que no hay. Incluso hacemos el video andariego allá en las comunidades. Entonces el video andariego consiste en no solo con nuestros propios videos como material de devolución a las comunidades, sino también películas interesantes para los niños. Por ejemplo, tenemos uno de los de las líneas de trabajo es Jornadas por la Madre Tierra, es con niños, niñas y jovencitos de las comunidades, un proyecto preciosísimo, ¿no? Ahí está el video, ahí vienen sus testimonios de ellos también, ¿no? Y ahí se trabaja, digamos, en paralelo con lo que se hace con los adultos. A veces se hacen recorridos de campo conjuntos, los niños con los adultos. A veces, mientras está el taller o la asamblea, los niños tienen sus propias actividades y al final se va compartiendo, ¿no? Si hicieron un mural, por ejemplo, de cómo ven su territorio, cómo les gustaría verlo, pues lo van y lo enseñan a los adultos, ¿no? O sea, eso ayuda también a trabajar la parte de reconstitución del tejido social que está siendo muy lastimado por muchas razones, ¿no? Entre ellas la migración, ¿no? La mucha migración en esa región, ¿no? Y también hemos tenido talleres con los huehues, los ancianos, ¿no? Que han sido bien bonitos también, porque ellos están sufriendo terriblemente. Hay unos que pues, ya no tienen hijos ahí, todos se fueron al otro lado, ¿no? Entonces, sin que regresen a nuestras comunidades, que aquí los esperamos. Ellos, ¿a quién van a dejar todos esos saberes, toda esa ciencia campesina despreciada? ¿No? Si hay un rompimiento transgeneracional, ¿no? Es muy grave lo que está pasando. Entonces, pues, ahí contribuimos a eso. También en materia de comunicación, pues, los jóvenes del equipo le han llamado la radio Milpa, ¿no? Entonces, con sonoemisiones, un poco como el video andariego, pero en sonoemisiones. También tenemos un programa, se llama Totlalnansin, en la radio educativa comunitaria de la prepa de Chilapa, que se llama la Huan Milahuac Tlaxtoli, que es la palabra verdadera. Entonces tenemos un programa semanal ahí, donde pues, se comparte todas esas experiencias, ¿no? Van los campesinos, ahí dan su palabra, también pues, una pequeña radio, ¿no? Tiene una extensión muy lejana, pero pues también ayuda de algún modo a sensibilizar a la población urbana de Chilapa, a escuchar, ¿no? De dónde viene el agua que consumen, qué maíces, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Esa construcción, ¿no? Entre campo y ciudad también se da en lo que desde aquí la gran ciudad consideramos todo campo, ¿no? Pero también allá hay ciudad, hay gente que ya no cultiva, ya no tiene tierra, ¿no? Sino que vive en ciudad. También, pues por supuesto, tenemos folletitos, libritos como sencillos para promotores campesinos, para estudiantes de secundaria, prepa, libros más complejos para otro tipo de público, ¿no? O incluso como este del Morral Campesino hacia una agroecología comunitaria, pues se ve como un libro grande, pero la gente lo ve con allá en el campo con mucha alegría, porque hay testimonios de ellos, mucha palabra de ellos, mucho rescate de sus saberes y fotos, ¿no? También a través de trípticos, carteles, pósters, ¿no? Que muestran siempre con mucha fotografía, pero también algo de letras para, ¿no? Son muchos los medios de comunicación que podemos usar, ¿no? ¿Y algún mensaje que te gustaría darle a los jóvenes de la ciudad, que pues a veces estamos un poco perdidos, a lo mejor a veces un poco desesperanzados? Sí. Pues sí, o sea, a veces un poco sin horizontes, ¿no? Ajá. Sí, y a mí eso me da mucha tristeza, porque pienso que cuando nosotros éramos jóvenes, no es que las cosas eran fantásticas, pero sí los horizontes eran mucho más esperanzadores, ¿no? Y años después estamos viendo que el panorama está bastante empeorado, ¿no? Quizás en todo el planeta, pero en especial en México. Sin embargo, número uno, nunca hay que perder la esperanza, ¿no? No sabemos. Nosotros cuando fuimos jóvenes pensábamos que todos los cambios que soñamos los íbamos a ver en vida, ¿no? Nos parecía evidente, ¿no? Y sin embargo, yo he aprendido a reflexionar sobre eso, ¿no? Bueno, pues nuestra generación no es más extraordinaria que todas las que nos antecedieron, ¿no? Y en todas ellas ha habido gente sembrando semillas de la esperanza todo el tiempo, gente que no se conforma con lo que se ofrece o impone en las sociedades, ¿no? Entonces es como un gran camino que tenemos como humanidad, ¿no? Y en ese sentido, pues el reto es encontrar desde cada quien dónde le gusta aportar a ese gran camino, ¿no? Ese gran camino que finalmente es la búsqueda de una vida digna, como mencionabas, la dignidad, ¿no? Para todos, para todas, en este planeta, empezando en este país, ¿no? México es un país absolutamente maravilloso, está hecho un desastre inquietante, pero todos somos muchos, ¿no? En la demanda colectiva, por ejemplo, nos dicen, pues, es David contra Goliat, cierto, pero somos millones de David, ¿no? Entonces, busquemos cada quien, primero, yo diría, ¿qué quiero yo hacer? ¿Dónde quiero yo? Ajá. Si lo puedo combinar con un trabajo, uff, pues qué privilegio, ¿no? Si no, pues ni modo, ¿no? Pero aparte del trabajo, ¿qué es lo que más me llama la atención, ¿no? ¿Cuál va a ser la pasión? Yo creo que nunca hay que perder el apasionamiento. Para nosotros en GEA ha sido uno de nuestros valores de hacer lo que hacemos con pasión. Y yo creo que para la juventud es fundamental, ¿no? Sino qué aburrido. Qué aburrido nada más transitar día a día y ver este. No, hay que apasionarse y hay que sembrar. Sembrar, ¿no? Si podemos en macetas, en donde sea, pero sembrar semillas en lo real y en lo simbólico, ¿no? O sea, en todas las dimensiones que podamos. Analizar los valores, los grandes principios, ¿no? Eso de la equidad, el respeto a la diversidad, el respeto a la madre tierra, a los límites del, naturales, ¿no? A los límites de la madre tierra. Ella también está sufriendo, la estamos lastimando, así como nos lastimamos a los humanos, a ella también, el diálogo de saberes, en fin, y cada quien ir reflexionando, ¿no? Esos valores, esos principios, rescatar eso que decían, ¿no? Las tradiciones comunitarias no solo están en el campo, también están en la ciudad, ¿no? Entonces no sentirnos inútiles porque estamos en la ciudad. Yo creo que donde sea que estemos, cada quien, cada ser humano, tenemos algo que aportar. Si es chiquito, medianito, medianote, grandote, es lo de menos. Pero algo, ¿no? Y si logramos crear confluencias con otros, pues cuanto mejor, ¿no? Porque con los otros pues nos potenciamos también, ¿no? Con los otros nos ayudamos, nos damos ánimo frente a un panorama desolador, ¿no? Y confluimos. El respeto a la diversidad natural, cultural y también de opiniones, ¿no? Yo creo que es muy importante trabajar esa cuestión de cómo podemos seguir conviviendo aunque no pensemos exactamente lo mismo, ¿no? Yo lo he constatado y ni modo, me he resignado un poquito y trato de verle el buen lado, ¿no? De que, porque siempre hay divisiones entre unos y otros, ¿no? En la sociedad civil, en el mundo de los científicos, en todas partes. Yo ni hablo de los políticos, esos que se hagan bolas entre sí mismos. No interesa ya ellos, pero nosotros, ¿no? ¿Cómo le hacemos para seguir caminando relativamente juntos, aunque no pensemos exactamente igual, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cuáles podemos aplanar o construir puentes? ¿Cuáles no? Pero no fijarnos tantísimo en ellas para no perder los grandes rumbos, ¿no? ¿Y algo más con lo que te gustaría concluir? Pues mucho ánimo, mucho coraje para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar, mucha reflexión, mucho emprendimiento también, ¿no? Mucha iniciativa, mucho ánimo, mucho amor también, mucho amor. Muchas gracias. Gracias a usted. Ça écho langa langa la rumba, ou le makosa, le mbala, la kora, le son du balafon qui fait bouger Bamako, Djamena ou le Gabon, terre d'Afrique, tu l'appelles le mandingue Maasai, terre aussi des fois pas dingue, le saï saï d'Assaï, je croque, bâton manioc, en pirogue, je vois les côtes ancestrales et de belles garde-robes. Sur la plage, on a fumé le capitaine, bu le jus de tamarin dans une coupe en ébène. Faut des sous pour le développement, il faut développer les flux pour lutter contre le sous-développement. Ayo. Et des sons qui sont plus beaux que dans les vidéos. Aïe, nouvelle idée, j'ai le dédain à la bas qui veulent être comme les filets. Aïe, voilà jusqu'à Dubaï. J'en ai vu, je te le dis Dubaï. Voilà jusqu'à Dubaï. J'en ai vu, j'ai rodé Africa. Une dent toute seule ne peut pas casser la noix. Voilà le genre de sentence que l'on nous apprend là-bas pour soigner la maladie, partager noix de cola. Cela veut dire dans les deux cas qu'Africa a besoin de toi. Tu vas connaître la savane sans passer par Papy Brossa et voir l'œil du griot lorsqu'il te raconte l'histoire. Les danses de village lors de la cérémonie, ainsi que les lignes d'initiatives qui viennent de moi à l'infini. Lac, fleuve, Nil, Niger ou le Victoria, le bonbon du lasso, je jusqu'à la ville de Pretoria. On n'est pas bambou là où tête de granola, je suis Tarzan, le civilisateur avec le persan. Il y a des idéaux, des couleurs et des sons qui sont plus beaux que dans les vidéos. Nouvelle idée, l'idée d'un alaba qui veut être comme les filets. Parfois des conflits qui nous stressent, guerre civile inutile, peur sur le village et la ville. Population déplacée, c'est la peur qui crée l'exil. Des gosses sans école, qui ne font pas leurs leçons. Ils ne jouent plus aux soldats, car soldats ils le sont. C'est aberrant, c'est comme un laboratoire qui fait des expériences pour quantifier le désespoir. Mais je garde l'espoir quand j'entends en premier cas où ne pas baisser les bras, je le dis toujours au cas où quelqu'un écoute ce qui dégoûte ou écoute les bouts. Et s'il montre la route, en août, jamais ne discute. Il y a des idéaux, des couleurs et des sons qui sont plus beaux que dans les villes. Noticias Mundo Real. La Fuerza del Trabajo, Asalariados Agrícolas y su participación en la cuarta conferencia especial para la soberanía alimentaria que inicia este 2 de mayo. El principio de soberanía alimentaria aglutina a diversos sectores sociales en la elaboración de propuestas para políticas públicas, entre los cuales los asalariados rurales cumplen un rol importante y reclaman visibilidad, respeto en sus derechos y acciones estatales tanto a nivel nacional como en articulaciones internacionales. En América Latina y el Caribe, las redes y organizaciones regionales se han dado desde hace 2 años una herramienta de articulación denominada la Alianza para la Soberanía Alimentaria, que convoca para esta semana a la cuarta conferencia especial para la soberanía alimentaria, previa a la 33ª conferencia regional de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. La sede de ambos encuentros será Santiago de Chile, donde se aguarda la presencia de unos 70 delegados y delegadas de las organizaciones sociales dispuestas a discutir con los representantes gubernamentales las políticas referidas a la agricultura familiar en un año en que fuera explícitamente destacado este sector por parte de la propia FAO. Al respecto, Alessandra da Costa Lunas, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Agricultura, CONTAG, de Brasil y de la Alianza por la Soberanía Alimentaria, subrayó que para los movimientos sociales que incorporan este principio en sus plataformas, la agricultura familiar tiene rostro de campesino, de indígena, de pescadoras y pescadores artesanales, y conlleva asimismo a la defensa de los territorios, las semillas y los saberes de agricultores, pobladores rurales y asalariados. Para nosotros, el Año Internacional de la Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y No Patriarcal más que una declaración, es una oportunidad para hacer diálogos y construir propuestas concretas para el fortalecimiento de este sector en todos nuestros países, dijo la dirigente desde Brasilia. En cambio, Lunas reconoce que en la mayoría de los países no existe este diálogo y que otras lógicas, como de la promoción del agronegocio, priman en la planificación de la alimentación de las poblaciones y la gestión territorial. La referente de los trabajadores rurales, que además coordinó la Coordinadora de Organizaciones de la Producción Familiar del Mercosur, COPROFAM, destacó la importancia de realizar incidencia en materia de políticas públicas en instancias como la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, o la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, la CELAC. Potencializar la producción agroecológica de alimentos es un ejemplo de los conceptos a ser internalizado por los estados con políticas explícitas de promoción. Destacó que en octubre de 2013 se aprobó en Brasil el Plan Nacional de Agroecología dentro de la construcción de una política de desarrollo rural amplia. La diversidad de situaciones en cada país no oculta elementos en común, anota Alessandra, que necesitamos tener espacios de diálogo y de concreción de políticas porque la agricultura familiar es la responsable por la gran mayoría de los alimentos que llegan a nuestras poblaciones. Alianza en crecimiento. El reciente ingreso de Venezuela al mercado común del sur, el Mercosur, la aproximación del Ecuador a este bloque regional y la creciente articulación internacional de las organizaciones, de la cual la alianza es un fruto reciente, ha motivado la ampliación de las discusiones de las organizaciones del campo y de los ríos en todo el continente. Las negociaciones comerciales, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, impactarían claramente en el sector agrario campesino de los países latinoamericanos, por lo cual el posicionamiento de las organizaciones es imprescindible, dijo Alessandra en el diálogo con Radio Mundo Real. Bueno, para nosotros, primero, un gusto poder hablar con todas las personas que son ahí oyentes de la radio Mundo Real. Bueno, también para nosotros es muy importante este momento que pasa ahora en América Latina con la conferencia de la FAO, que es un momento para nosotros muy importante porque es especial la oportunidad de poder conversarnos como organizaciones de toda América Latina, poder articular propuestas para incidencia junto a los gobiernos, principalmente en un año muy especial que estamos, que es Año Internacional de la Agricultura Familiar. Para nosotros de COPROFAM, la conferencia de la FAO este año tiene un reto muy especial, que es tratar de acordar propuestas que puedan fortalecer la agricultura familiar, campesina, indígena en todos nuestros países en América Latina. Entonces, es la primera oportunidad que tenemos en cuanto a sociedad civil de hacer un diálogo directo con los gobiernos de nuestros países de toda América Latina. Tú lo decías, es el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Las organizaciones también le han agregado a ese concepto el de agricultura campesina, el de agricultura llevada adelante por las mujeres, no patriarcal, ¿verdad? También con la importancia que ello significa, con la importancia de la mujer rural, ¿verdad? En esa producción de alimentos. ¿Qué acciones o qué medidas a nivel continental se han tomado, más allá de lo declarativo, respecto a ese Año Internacional de la Agricultura Familiar? ¿Y qué se puede esperar de esta reunión de gobiernos tan importante, como tú decías, en Chile, que va a tener su correlato, que va a tener su espejo en la reunión de los movimientos sociales, entre ellos la CONTAG, la propia COPROFAM también? Bueno, lo primero ejercicio hecho en todos los países, y ahora ya tenemos, por lo menos yo que tengo noticia, son 18 países de América Latina que ya tenemos conformados los comités nacionales para el Año Internacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena. ¿Por qué esta acción es importante? Porque comprendemos que el Año Internacional, más que una declaración, es una oportunidad para efectivamente hacer diálogos y construir propuestas concretas de políticas públicas para fortalecimiento de la agricultura familiar campesina indígena en todos nuestros países. Entonces, es muy importante que se haga incidencia tanto en ámbito local con los gobiernos locales, en la municipalidad y todo el esfuerzo que podemos hacer, pero también en el ámbito de los países, en ámbitos nacionales. Entonces, crear los comités nacionales donde están la representación, y la mayoría de los comités hay representación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo, con organizaciones campesinas, y también representaciones de los gobiernos para juntos construir propuestas concretas para la agricultura familiar. Pero también es importante, más que la incidencia en los países en ámbito nacional, porque en la gran mayoría de los países lo que vemos es hay una ausencia muy fuerte de diálogo entre gobiernos y sociedad civil. No se consigue planificar cuestiones conjuntas, y sabemos que para que las políticas efectivamente se puedan pasar y llegar a directamente a los agricultores, es necesario que tenga diálogo permanente entre gobierno y sociedad civil. Entonces, también en ámbito regional, como Coprofan, lo que hemos hecho fue también ahora en mes de marzo, hicimos un momento de planificación de nuestras propuestas frente a la internacional, a poner en la mesa de los gobiernos de ahora en la conferencia de la FAO, como Coprofan, cómo pensamos, y también como comités nacionales, cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para poner en la mesa de los gobiernos. También la importancia para que con el año internacional podemos mandar propuestas a los gobiernos en ámbito de la UNASUR, en ámbito de la CELAC, y además en ámbito de la CELAC ya tenemos un comprometimiento de los ministros de Agricultura desde una reunión que tuvimos en Brasil en noviembre pasado con el año internacional. Entonces, creo que la conferencia de la FAO ahora se va a poder llegar con una articulación más fuerte, también ya con condición de que los gobiernos, nuestra expectativa es que los gobiernos puedan también poner en la mesa efectivamente cuáles son los cambios que piensan trabajar en fortalecimiento de la agricultura familiar. No solamente. ¿Cuáles deberían ser esos cambios? Claro que cada país tiene una realidad bien distinta, la agricultura familiar es muy diversa, va desde la producción de alimentos a nivel de la pesca, también a nivel de los trabajadores rurales, y también desde la pequeña producción o la producción campesina, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, si fuéramos a enumerar algunos objetivos para la región, para América Latina, Alessandra, desde el punto de vista de la alianza, ¿cuáles serían ellos? Y bueno, ¿y cuál es la realidad allí en Brasil también en pos de esos objetivos, de esos conceptos? Lo que hemos trabajado principalmente es la necesidad del compromiso de los gobiernos para que producción de políticas públicas, por ejemplo, que pueda fortalecer también su compromiso en acciones concretas, por ejemplo, la potencializar la producción agroecológica, potencializar la producción de alimentos sanos. Esto es una necesidad de todos los países. Hay que tener compromiso con la soberanía alimentaria. Comprendemos que fortalecer la agricultura familiar es fortalecer más que todo el compromiso con la producción de alimentos en cada uno de los países. Esto requiere un compromiso que la tierra esté en la mano de las personas que efectivamente manejan y producen alimentos para la gente. Entonces, son compromisos. ¿Cómo fortalecer esta producción? En la mayoría de los países, por ejemplo, en Brasil, es muy, muy, muy reciente la conquista del Plan Nacional de Agroecología. Y reciente vemos en octubre del año pasado, el lanzamiento del Plan Nacional de Agroecología, de producción orgánica y agroecológica, inclusive en respuesta a la marcha de las margaritas, que era una reivindicación de las mujeres en Brasil. Entonces, el plan, por ejemplo, que está en Comité Nacional, estamos ahí conformando, en el caso de Brasil, una política nacional de desarrollo rural para mirando efectivamente, haciendo un balance de dónde llegamos en Brasil con las políticas de fortalecimiento de agricultura familiar, que ya tenemos crédito diferenciado, estamos ahora conformando una propuesta concreta de política de asistencia técnica a la agricultura familiar, específica a la agricultura familiar. Entonces, pero hay varias cosas, por ejemplo, en la producción agroecológica se tiene un plano, pero se faltan recursos, se faltan varias cosas, y estamos ahora empezando a implementar el plan de acciones. Entonces, como tú decías, en los países es muy distinta la propuesta, pero una cosa que es unidad en toda América Latina, necesitamos que en los países tengamos espacios de diálogos permanentes para construcción de estas políticas públicas. Y ahí, en base a la condición de cada país, pero una mirada, un compromiso concreto por la soberanía alimentaria, un compromiso concreto de los países para de reconocimiento de que la agricultura familiar es la responsable y quien garantiza alimento a la mesa de más del 70% de los alimentos que van a las mesas de todos los latinoamericanos. Entonces, este reconocimiento y que se concrete a través de políticas de fortalecimiento en cada país, esto es nuestra principal reivindicación, ¿no? Perfecto. ¿Y cuáles son los temas que hoy encara la COPROFAM en este Mercosur también que tiende a ampliarse? ¿Cómo afectó, por ejemplo, el ingreso de Venezuela al Mercosur, las tareas de la COPROFAM? ¿La gente de las organizaciones productoras de allá de Venezuela se va integrando al proceso? Y te pregunto también, Alessandra, desde el punto de vista de la Alianza para la Soberanía Alimentaria, ¿cuál es el planteo para organizaciones que puedan estar observando este proceso de acercamiento? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la forma de sumarse, digamos, a esta agenda de los movimientos del campo latinoamericanos? Bueno, creo que, bueno, la COPROFAM, nosotros tenemos estado en varios espacios, pero principalmente poniendo bastante pila, diríamos así, en la reunión especializada de agricultura familiar, porque comprendemos que es importante, un importante espacio de construcción de políticas públicas para la agricultura familiar en Mercosur, y esto ya estamos empezando a tener resultados de esta articulación que hace casi 10 años, ¿no? Entonces, ahora estamos en un momento muy especial en la COPROFAM, que están llegando más países, como tú decías, en el caso de Venezuela como miembro oficial de Mercosur, a pesar de que con toda la crisis en Venezuela se ve que no tuvieron muchas condiciones de priorizar una mirada más estratégica en el ámbito de la REAF. Tuvimos la REAF en Venezuela el año pasado, pero ainda como un proceso de articulación, que las organizaciones estaban empezando a comprender lo que es la REAF y la importancia de fortalecer este espacio para mirar también la agricultura familiar. Creo que el espacio de la REAF va a ayudar mucho a pensar la agricultura familiar campesina e indígena de Venezuela, que ahí se ve la necesidad de algunos cambios, porque no comprendieron hasta ahora muy, por parte del gobierno, inclusive, quizá esto sea un límite, porque se ve ahí en el país también que se potencializa mucho la producción con grandes grupos, y por ahí sabemos que no vamos a llegar a ningún lugar, mucho menos garantir la soberanía alimentaria de su gente, ¿no? Pero también más que la llegada de Venezuela, tenemos muy recién también la llegada de Ecuador, ¿no? Con la creación de la REAF en Ecuador, también una articulación y ahora se oficializando la llegada de la REAF en Bolivia. Entonces creo que son todos una posibilidad de que ahí se ve que también por parte de los gobiernos, de las organizaciones, la importancia de potencializar espacios permanentes. La REAF es una prueba de eso, ¿no? Porque ahí estamos pensando juntos, a pesar de la especificidad de cada país, pero pensando juntos qué cosas están siendo necesarias para que efectivamente podamos garantizar los intereses de la agricultura familiar, la propuesta de políticas que fortalezca la agricultura familiar, porque si no, Mercosur solamente va haciendo negociaciones comerciales que impactan directamente a la agricultura familiar y ni siquiera escuchan lo que está pasando los pequeños agricultores, que también son impactados por las negociaciones comerciales de Mercosur. Entonces creo que ha sido un espacio importante para mirar políticas estratégicas, para fortalecer espacios de diálogos nacionales también con las sesiones nacionales. Entonces creo que una buena respuesta para decir a los compañeros que se acercan de la alianza es que es estratégico. Creo que la experiencia de la REAF hoy se puede compartir, claro que no es como una receta que se puede llevar directamente a otra región, pero tenemos que seguir fortaleciendo experiencias así. Creo que la experiencia iniciada en el caso de Centroamérica con el diálogo regional rural es una prueba de que juntas las organizaciones podemos incidir más fuertemente y empezar a hacer una presión más fuerte junto a los gobiernos, ¿no? Y así poder hacer cambios. Entonces creo que está todo ligado ahí a las acciones que vamos a estar trabajando para el Año Internacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, que también una de las principales propuestas que tengamos y sigamos potencializando espacios de diálogos permanentes de construcción de políticas, ¿no? Esto fue Noticias Mundo Real. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid I can tell to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. Now revel in their attention and mountains, oh mountains of thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me, you know who we are. Those who deserve the best in life know what our money's worth. Those who sow misfortune is having mountains on nothing at earth. Oh, they tell me it's still time to save my soul. They tell me we now saw counts all those material things you gain by exploiting other human beings. Make you papa or make you queen. Won't die lonely, have it all prearranged. A grave that's deep and wide enough for me and all my mountains of thanks. Oh, they tell me still time to save my soul. They tell me all those material things you gain by exploiting other human beings. Mostly I feel lonely. Good people are. Good people are. Stepping stones. It's gonna take all my mountains of thanks to surround me. Keep all my enemies away. Keep my sadness and loneliness at bay. Somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh mountains. Dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming.